Un saludo fraterno a nombre de mis compañeros del CECETI para todos los que formamos este espacio de la otra campaña que nos ha permitido replantear nuestro trabajo, ampliarlo y redimensionarnos pues como colectivo contra la tortura y la impunidad. Nosotros decimos que la tortura es algo más que una violación a los derechos humanos. El colectivo contra la tortura y la impunidad, CECETI, asume que la tortura es una intervención del poder del Estado con el fin de dañar la integridad física y psíquica de la persona y quitarle la dignidad, con lo que a la vez afecta a la familia y a la comunidad, generando terror en la sociedad en general. En otras palabras, la tortura no solo es una violación de los derechos humanos, es una manifestación extrema de la lucha de clases. La tortura surge históricamente con el Estado y es utilizada para mantener la dominación de la clase social poseedora sobre la demás. Esto se ha venido repitiendo hoy en la mañana y pues estamos de acuerdo con eso. La historia reciente de la tortura señala la barbarie francesa en Indochina y Argel hace 60 años, la conversión sionista de víctimas en victimarios desde hace 60 años, los terribles sufrimientos de los pueblos latinoamericanos a manos de las dictaduras apoyadas por el gran capital y el gobierno norteamericano hace unos 30 años, y no en último término, el ensañamiento imperialista actual en Afganistán, Irak y, ¿dónde no?, contra el resto del mundo. De hecho, después del autoatentado del 11 de septiembre de 2001, y lo vuelvo a repetir, fue un autoatentado, ya hay suficientes datos al respecto, el imperio incrementó las violaciones a los derechos humanos en todo el mundo. Claro que el, ¿cómo le llamaré?, ese presidente anterior, ¿se acuerdan?, se adhirió a la guerra preventiva declarada por el briago Bush, adhesión que la actual, no sé tampoco cómo se llama, no ha revocado. En el capitalismo moderno, la tortura es parte del terrorismo de Estado, junto con la impunidad y la guerra psicológica. Por supuesto que tal terrorismo de Estado no se dirige solamente contra las luchadoras o luchadores sociales, sino contra toda la masa del pueblo trabajador. En México, la tortura ha sufrido un incremento sin precedentes durante los últimos años. Es importante resaltar, sin embargo, que la tortura ha sido parcialmente derrotada por los pueblos. Ejemplo de ello lo tenemos en la pervivencia del pensamiento socialista, las victorias de los pueblos argelino y vietnamita, la debacle norteamericana en Irak y desde luego el reclamo de madres e hijos de los torturados, de los sobrevivientes y no en Argentina y en Chile. También es importante considerar que los estados torturadores corrompen y desmoralizan a sus propias sociedades, como se puede ver en los Estados Unidos después de los escándalos por tortura en Abu Ghraib y Guantánamo. Digamos, no tan de paso, que las revoluciones verdaderas y los movimientos revolucionarios han atinado en no usar la tortura como venganza. Al respecto es ejemplar la Revolución Cubana. La tortura es una disciplina que se aprende como se aprende a servir un cañón, un rifle de asalto o un bombardero. Los torturadores son profesionales. Y así como hay una globalización de la guerra contra los pueblos, hoy llamada guerra preventiva y guerra contra el terrorismo, también hay una globalización del uso y de las técnicas de tortura. Esto es particularmente notorio después del 11 de septiembre del 2001. Y la impunidad, que va de la mano con la tortura, es producto de la conspiración de gobernadores, legisladores, jueces, prelados, profesionistas y represores también en el plano global. Lo dicho hasta ahora nos hace comprender que la tortura no será erradicada hasta que acabemos con el sistema de clases sociales, con el estado de clase, con el capitalismo. Pero también queda claro que el campo de lucha contra la tortura es terreno de confrontación directa, sin intermediarios, entre la máquina represora y el pueblo. Por eso los torturados no son víctimas, sino luchadores de la resistencia, en la medida en la que no le pongan precio a su dignidad. Como ya se asentó, La tortura no daña solo al directamente torturado, sino a su familia, a su entorno social y a la sociedad. El Estado utiliza diversos mecanismos de manipulación, engaño y guerra psicológica para simular que está no solo contra la tortura, sino a la defensa de los derechos humanos. Hace poco, el gobierno mexicano intentó monopolizar el Protocolo de Estambul, una de las herramientas para la certificación de la tortura, de manera que para alegar ese delito fuera necesario acudir a las propias autoridades torturadoras. El Estado hace ruido, pues, para que el pueblo no ubique a sus enemigos. Pero hoy resulta más fácil que nunca darse cuenta de quiénes salen beneficiados con la tortura y la violación de los derechos humanos en general. Los multimillonarios, los que se embolsan las megaganancias de las privatizaciones y de los salarios de hambre, los dueños de los partidos y de los gobiernos. Por eso, la lucha contra la tortura es parte de la resistencia popular. Por eso es importante señalar políticamente a los torturadores. Estos son los grandes beneficiarios del sistema. A nivel mundial, son los Buffett, los Slim, los Gates. Las fortunas de los más ricos del mundo pudieran alimentar a todas las mexicanas durante más de 150 años. Y en México son los Slim, otra vez, los Bayeres, los Salinas Pliego, los Arángulos, los Azcárraga. Las fortunas de los 10 multimillonarios más ricos que viven en México alcanzarían para pagar la mitad de la deuda externa o para comprar 125 millones de toneladas de tortillas. Así, Lucio Vázquez, el torturador y multiasesino judicial expresidente municipal de Los Losicha, Rogaciano Alba Álvarez, el torturador ganadero expresidente municipal de Petatlán y asesino de Digna Ochoa, Ulises Ruiz, desgobernador de Oaxaca y torturador, o el general Mario Acosta Chaparro, torturador y desaparecedor de luchadores sociales, son solo operadores al servicio de los oligarcas antes mencionados. Pero también por eso es preciso insistir en que los sobrevivientes de la tortura, sus familiares y las comunidades no son víctimas, sino luchadores, luchadoras en resistencia y tienen derecho a fortalecerse y a recibir apoyo. Ante la fuerza del Estado, de nada vale gritar no tenemos miedo o aquí nadie se rinde. Esa es una debilidad nuestra ampliamente aprovechada por el enemigo. Luchar, resistir al enemigo, implica conocerlo, conocer sus técnicas, saber, entre otras cosas, del dolor físico y psíquico que produce la tortura y cómo lo produce. También es necesario saber cómo se reconstruye a las y los compas y sus familiares lastimados por la tortura y el terrorismo de Estado. Un ejemplo terriblemente doloroso de lo anterior, del Somos Muy Valientes, lo tenemos en la tortura sexual, que en Atenco y en Oaxaca no fue exclusivamente para las mujeres, pero la vergüenza hizo imposible la denuncia masculina, en tanto las mujeres adoptaron una actitud ejemplar de lucha contra la tortura, particularmente en Atenco. Ya en concreto en México, donde la militarización de la sociedad es un hecho cada día más palpable, la lucha por los derechos humanos y en contra de la tortura tiene tres trincheras importantes. Uno, el desenmascaramiento del régimen en el país y en el ámbito internacional. Dos, la lucha jurídica para mostrar las contradicciones del régimen. Y tres, la resistencia mediante la liberación de los presos políticos y la reparación de los daños sufridos por los sobrevivientes de la tortura. Hay una cuarta trinchera, muy nuestra, y es la de establecer los otros derechos, los que vamos a promover y a defender dentro de nuestras organizaciones, dentro de los espacios y territorios donde hagamos valer el poder popular. Los derechos a la resistencia y a la autodefensa son ya conquistas de la lucha social. Porque el derecho a no ser torturado, como dice el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y todos los demás derechos, debemos conquistarlos. Nadie nos los va a regalar. Gracias, comandante.